Nosotros estamos acá para reivindicar la lucha de la juventud que está más vigente que nunca. Informate en radio, informate en Fuga. Somos estudiantes, somos ciudadanos. Primero que nada, para recordar a liberarse y a todos los mártires estudiantiles que fueron asesinados en la dictadura, en la predictadura. Yo estaba en salud cuando asesinaron a liberarse. Siempre participé. Solamente no participé cuando estuve presa por ser dirigente sindical. Es decir, yo creo que el pasado es muy importante. La criminalización de la juventud. Sí, tiene que ver con el futuro, ¿no? Entonces, creo que esto se tiene sentido particularmente en este contexto en donde la rendición de cuentas, el pedido presupuestal de la universidad. De 4 bancos, 3 están rotos. Se sacan los turnos porque no hay docentes. No logramos que el gobierno, en primer lugar, el Poder Ejecutivo, yo podría decir, no logramos que entiendan que estamos haciendo un planteo que lo que menos está pensado es en el ombliguismo de para los universitarios. Yo insisto que los universitarios en este país somos pocos. Entonces no estamos haciendo este pedido presupuestal para unos pocos. Nos podemos perder una oportunidad histórica de poner una buena inversión presupuestal que asegure que se pueda estudiar de otra manera en este país. Thank you.